Nedia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí está. Escucharlo. Bueno, igualmente. Nedia, se abren nuevas expectativas a partir de la presencia de un nuevo juez, en este caso Roberto Gaviña, y en la causa Solano. Bueno, le voy a tratar de explicar. A ver. Nosotros con Leandro veníamos hablando de que ya no era competente el juez Martínez Vivot. Sí, claro. ¿Cierto? Al crearse el juzgado de garantía a cargo del doctor Gaviña, este era el juez competente para seguir llevando adelante la investigación de lo que sería la segunda parte de la causa Solano, ¿no? La primera, digamos la de los 7 policías, es la que ya tendría que ir a juicio. Que nos resulta raro que todavía no arranquemos esa etapa cuando ya salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasaba? Hay que entender que este juez Vivot fue puesto para propósito de encubridores. Entonces este señor fue el encargado de primero hacer esa jugada para el gobierno y para la justicia, de sacarse la causa de arriba y pasar a la justicia federal. Eso nos llevó 2 años de un peregrinar. Fue un juez puesto para encubrir y para fundamentalmente proteger al sector empresarial y a los demás policías. Uh-huh. El fallo de la Corte y yo creo que la derrota política del gobierno en estas elecciones, la derrota eleccionaria, perdón, hizo que el juez se decida a ya irse porque ya su accionar es delictivo y estaba siendo acorralado jurídicamente por nosotros por el tema del Jawel. Es decir, nosotros no le dimos ninguna pauta de salida, es decir, nosotros presentamos todo lo que es la empresa, los protocolos de seguridad. Entonces, él hacía chicanas, pedía informe acá, informe allá, y bueno, hasta que no dio más, ya lo de él era grave, y bueno, y decidió inhibirse. ¿Él qué nos comunica a nosotros? Primeramente que la decisión del Jawel la va a tomar el juez Gaviña. Ajá. Porque nosotros le presentamos un pronto despacho el día martes de la semana pasada, y bueno, ahí ya se vio obligado a resolver. Entonces, el primer punto es que el Jawel lo va a resolver el tema del juez Gaviña. El segundo tema es que hizo lugar a las apelaciones nuestras. Por ejemplo, la apelación que nosotros tomamos a esa resolución incomprensible, que fue la falta de mérito de Tomás Vega. Para que la gente entienda, Tomás Vega era un investigador de la causa Solano. Un policía. Un policía investigador de la causa Solano junto a Irusta, el oficial que fue detenido por la muerte de Muñoz, de la Marque, ¿no es cierto?, el oficial Irusta. Sí. Y este Vega, nosotros describimos en nuestro requerimiento que este Vega fue uno de los policías que parte del operativo de sacar a Solano. Y cuando lo acreditamos en mayo con el testimonio de una persona que dijo que Vega fue el que lo sacó a Solano inclusive, nosotros pedimos su detención y su imputación y el juez dictó una cosa realmente aberrante, la falta de mérito. Nosotros apelamos, nos concedió, apelamos también la decisión de no detenerlo, también apelamos la decisión de no detener a quien manejaba la camioneta blanca, que es la que llevó el cuerpo de Solano, al Jawel. Es decir, nosotros fuimos apelando todo lo que el juez nos fue denegando con respecto a la investigación nuestra. Sí. Así que bueno, para nosotros no lo conocemos al doctor Gaviña, nos viene bien esto porque volvemos a la causa Echuele, ese era otro problema que teníamos, no habían sacado la causa Echuele y llevar la Roca, era todo un movimiento que teníamos que hacer a Roca, ahora volvemos a Echuele, y esto va a reflotar políticamente, porque ya hablé con la gente, vamos a reflotar el acampe, los solanos van a viajar ya para instalarse ahora de nuevo en Echuele, y bueno, vamos a reclamar con todas las medidas que siempre hacíamos, el bajar al Jawel. Uh-huh. Es decir, se va a formar de nuevo todo lo que teníamos nosotros en Echuele. Pero esto ya no se aguanta, la demora de la Cámara, porque ya está para juicio, ya está para que juzguemos a los policías por homicidio, y de acuerdo a nuestro elemento probatorio y la fe que nos tenemos, para que sean condenados a cadena perpetua. Uh-huh. Nosotros también vamos a denunciarlo, Martínez Vivot, ahí me estuve comunicando con un diputado de la legislatura de Río Negro para reflotar todo lo que es el accionar encubridor, que con esta maniobra queda claramente expuesto. Ya yo quiero saber ya cuántos jueces más van a pasar por la causa Solano, y todos terminaron mal. arrancando de la primera jueza encubridora, que fue la doctora Bosco. Entonces estamos satisfechos porque a la larga siempre ganamos, pero nuestras ganancias jurídicas procesales nunca se ven positivas en resultados, y ellos siguen a la vez ganándonos en tiempo de demora. Yo voy a dar un mensaje, ¿no? Creo que las urnas tronaron un escarmiento en Río Negro, ¿no? Nosotros lo veníamos diciendo, una provincia impune, corrupta, una justicia terrible, esto de Muñoz y todos los crímenes impunes de esa provincia. Yo creo que la gente, eso es más importante que la central nuclear, me parece, ¿no? Entonces creo que la gente ha visualizado y ha castigado, pero no solamente se debe castigar en el voto, sino también se debe exigir, como se está exigiendo lo de este chico Maldonado que desapareció, que hablaron todos los políticos. Entonces a mí me da un poquito de apuro yo escuchar hablar de Maldonado, que obviamente se debe hablar, pero también no mencionar todo el trabajo que se hizo con el caso Solano, que es único en la Argentina. El caso Solano debería ser expuesto en todos lados, en las universidades, en la prensa, en todos lados, para demostrar cómo se debe trabajar ante un Estado así encubridor, asesino, porque los que lo mataron a Solano fueron policías. A mí me da vergüenza que no se hable en Río Negro de que los policías están trabajando. Eso realmente me da vergüenza, que no se debata. Yo seguí las elecciones de Río Negro a través de los medios, desde la distancia, y es realmente vergonzoso que no haya sido motivo de debate en estas elecciones, que no haya sido motivo de debate la ley orgánica de la policía, que cosas que son muy provechosas para ustedes. ¿De qué vale la reforma del Código Procesal Penal de Río Negro si no reforman la ley de policía? Es mucho más importante reformar esa ley primero antes que los juzgados. Entonces, bueno, pero son cosas que lamentablemente no se han debatido en Río Negro. Uh-huh. Y serán los temas que vienen ahora, seguramente, Heredia, ¿no? Después de este mensaje tan claro de la ciudadanía el domingo último. Sobre el nuevo juez, Roberto Gaviria, ¿ustedes tienen algún antecedente? No, ninguno. Bueno, nosotros lo conocemos porque es del fuero acá de Viedma. Yo lo recuerdo en una causa emblemática acá en nuestra provincia que todavía los vecinos recuerdan, de hace como 20 años o más, el asesinato de un joven, Freddy Paso, en manos de la policía, ¿no? ¿Cómo aquel que era secretario, que era Gaviria? No, él era, en esa época, Gaviria fue el abogado de la familia, o sea, el que investigó conjuntamente con la familia este asesinato, así que de crímenes de la policía y de todo esto sabe Gaviria, porque sí ha representado familiares en causas grosas. Esta causa que yo le estoy mencionando es una causa emblemática aquí en Viedma y la recuerda todo el mundo. Es un caso Solano, ¿no? Un caso Solano de Viedma, para decirlo de alguna manera, con un resultado positivo, porque Gaviria junto a Prueger, no sé si recuerda Prueger, sí, sí, criminalista, bueno, y otros que participaron. Bueno, entonces no llena de, bueno, me da esperanza. Digo, es un antecedente interesante este, ¿no? El hombre conoce de cómo es el accionar de la policía y ha representado, ya le digo, ¿no?, a familias que han tenido que salir a investigar causas como estas muy graves. Bueno. Nosotros ya estamos en condiciones de juzgar. Uh-huh. Le pregunto una cosa, sí. Se le iba a preguntar, pero para no cortarlo, usted dice estamos en condiciones de juzgar y está hablando de los policías que están presos, ¿no? O están procesados. Ahora, que están procesados. Sí. Ahora, la pregunta es conveniente hacer el juicio ahora cuando todavía no se hace lo del Jawel, o sea. No, yo le pregunto. No, excelente. Nosotros con Leandro tenemos la estrategia de que primero bajamos al Jawel. Porque ahora que ya es homicidio, le estamos dando la prueba donde puede estar el cuerpo. Claro. Ya no estamos hablando de desaparición. No, eso es muy bien, pero yo lo que digo es podíamos ir acelerando, viendo la parte probatoria, etcétera, etcétera, hasta que se baje el Jawel. Uh-huh. O sea, yo digo que podríamos ir acelerando. Lo que este juez corrupto, delincuente, sinvergüenza, que es muy feo decir eso en una época democrática. Usted imagínese, Río Negro ha votado, pero hay una urna que le está diciendo sinvergüenza a un juez. Ha protegido a los empresarios, estos otros asesinos de la venta. Y de repente están quebrados en sus tres empresas. O sea que más rápido fue la quiebra de la empresa, la Penta, que el tema del Jawel y el juicio de los policías. Uh-huh. Esa es la verdad de la justicia. Entonces, este hombre ha logrado, provisoriamente y temporalmente, incluir a los que siempre sobornaron. Claro. Porque todo el Chuel está corrupto. Entonces, esa es la verdad de la justicia. La gente tiene que entender. Ya los la Penta, estos sinvergüenzas asesinos, ya están quebrados. No hay dónde sacarle dinero. Claro. Entonces, claro, es que... metieron la deuda con los trabajadores. Entonces, esa es la verdad de la justicia. Nosotros seguimos, y ya el otro tiempo récord decretaron las leyes de Córdoba, que les pedí, por eso les pedimos las detenciones. Tenemos alguna dificultad, Heredia, para escucharlo, por ahí se entrecorta. Este hombre va a ser premiado. Bueno, pero está todo bien. Ajá. Bueno. Está todo bien. Este hombre seguramente va a terminar de camarista, como terminaron todos los que trabajaron para la policía. Imagínese Bodrato. ¿Qué no va a decir? Claro. Bodrato, cuando nosotros lleguemos a la Chuvera, se tiene que esconder de la vergüenza. Porque además somos los porros jurídicos. O sea, no saben nada como abogados. Lo hemos derrotado, que supuestamente nosotros éramos también otros pobres tipos, lo hemos derrotado en todo. También al Tribunal Superior, ¿eh? O sea, en todo hemos derrotado. Entonces ya es hora de respetar y decir, bueno, vamos a terminar este trabajo que lo hicieron otros, porque no lo hizo la gente de Río Negro ni la justicia, lo hizo gente de afuera. Claro. Me refiero a trabajo legal. Y después está el excelente trabajo de ustedes, de los medios, del padre Cristian Borín, de toda la gente, del obispo, que sin ellos hubiera sido imposible. Ellos fueron más importantes que nosotros. El nuestro fue un trabajo profesional. El de ellos fue un trabajo extraordinario, que son también gente que debería ser reconocida en Río Negro por la gran tarea que están haciendo. Ajá. Heredia, a ver, con la reforma procesal en la provincia, bueno, cambia el juez, ahora Roberto Gaviña, juez de garantías. De acuerdo. Pasar todo a investigar el fiscal. Claro. Bueno, ahora la pregunta es, ¿el fiscal sigue siendo el mismo? Porque ahora el fiscal pasa a jugar de manera preponderante en la investigación. Otro tema que tenemos con el fiscal. El fiscal no hizo nada. Zornita nos mintió, nos miente como chicos. Él nos miente. ¿Quién es el fiscal? Zornita. Cuando hablamos, no, yo también le he pedido detenciones, nunca hace nada. Ahora creo que debe estar confundido Zornita, no debe saber qué hacer. Está bien, porque lamentablemente está todo para... Claro. Está probado. ¿Ese fiscal va a seguir en la causa o lo cambian también? No, sigue en la causa. Sí. Él ya quiso renunciar de la causa y le dijeron que no. El problema es que acá, como ha pasado en Buenos Aires, no sabemos qué código se va a aplicar en el tema de Solano. Claro. Porque es un tema que viene anterior, entonces es bastante engorroso. Pero yo digo que ya tienen todo, le hemos dado la cameta que llevaron el cuerpo, ya no sabemos qué más probarle. Cuando me parece que el gobierno ha tomado una decisión desacertada. Si hubieran resuelto el tema Solano, hubieran pasado, pero otro hubiera sido cantar qué es lo que pasó en las otras elecciones. Cuando nosotros llegamos en el 2011, y perdóneme que use este término vulgar, no usaron de forro para un montón de elecciones más. Entonces éramos importantes en ese momento. Ahora ya no lo somos más, pero pienso que con este resultado electoral tomaremos protagonismo, porque el único caso resuelto en Río Negro es el caso Solano. Entonces tendrían que llamar, bajar al Jawel, hacer el juicio, y bueno, y está todo, digamos, que no se va a funcionar. Le pregunto, porque hay mucha expectativa y se alienta mucho el esclarecimiento del crimen este, si se encuentra el cuerpo de Solano ahí en el Jawel. Sí. El Jawel, ¿qué pasa si no lo encuentran ahí? ¿Qué pasaría? Y bueno, usted no se olvide que tenemos todo cubierto. Nosotros hemos denunciado la adulteración del Jawel. Está totalmente probado que el Jawel fue adulterado después de la inspección, de la primera inspección. Se bajó de nuevo y había sido adulterado. Por eso es que pedimos la detención del dueño del campo. Es tan grande el caso Solano. Mire, yo lo voy a decir, creo que se sabe, ¿no? Yo estuve muy enfermo, la pasé bastante mal, el corazón. Creo que el cuerpo me pasó factura de los años en Río Negro. Bueno, y después de que salí de terapia, pasamos la película en una comunidad chané, en Capiazuti. Yo la película la vi después de muchos años, a la película nuestra me refiero, ¿no? Y bueno, me emocionó ver el trabajo nuestro del primer año, en la cual está todo, pero claro. Entonces, sí. Obviamente que nosotros tenemos muchas expectativas de encontrar un hueso de Solano en esa huella. Claro. Yo creo que ahora con este cambio de juez, la están pensando. Mm. La están pensando porque se le acabó el encubridor. Entonces, si nosotros no lo logramos encontrar y vamos a juicio, que lo vamos a condenar lo mismo, van a comenzar a hablar. Cuando le metamos perpetua, lo que están afuera de estos siete, por ejemplo, el propio Vega, el Aramendi, el Irusta, el Chazarreta, ya tenemos para ir también los otros tres prisioneros que estaban de adicionales, y en algún momento se van a quebrar. Entonces yo creo que no me preocupa tanto, pero se lo he prometido a Gualberto, a toda la gente que tiene esa expectativa de bajar el Alzahuel. Claro, yo también quiero hablar de... Claro, porque antes de tanta impunidad, Heredia, que uno piensa, y si le volcaron un camión de cemento, por ejemplo, ahí. Sí, pasó de todo. ¿Cómo se puede llegar hasta el lugar? No, donde... pero yo tengo fe que está ahí. Uh-huh. Después iremos a encontrar algo más. Uh-huh. Yo creo que el Río Negro, mire, yo le vuelvo a repetir, pasó un momento muy importante de mi vida, ¿no? Estuve muy enfermo. Y yo creo que llega un momento de la verdad, ¿no? Uh-huh. No se puede... Yo pienso en Cuyevay, en Pedro Cabañas Cuba, en Villagrán, en Muñoz, uh-huh. en Atahualpa, en Otoño, los dos triple crimen de Chipoletti, el doble crimen de Río Colorado. Uh-huh. Entonces, mire, lo que estás pensando en Estrasera, ¿no? Él nunca más fue una mentira. Sigue sucediendo con Maldonado. Uh-huh. Entonces el nunca más, que no hemos criado todo con el nunca más, a partir de esa época nefasta, y seguimos discutiendo el escrutinio ahora que no lo dan a conocer, y siempre retrocedemos en Argentina. Estamos retrocediendo institucionalmente, uh-huh. y la gente no se da cuenta, se da cuenta de que nos estamos yendo para atrás. Y Río Negro, que mire, para mí es una provincia maravillosa, que tiene todo, pero tiene todo Río Negro, porque Río Negro tendría que ser un paraíso, retroceden y no se dan cuenta. Es tanta la ceguera política, es tanta la pequeñez como ser humano, porque mi amigo, yo estuve al borde de la muerte, ¿no? Y ni siquiera aire tenía, y me di cuenta que lo único que no se deja nada, o sea, materialmente, que lo que se deja es precisamente un legado y el haber hecho las cosas correctamente. No se dan cuenta en Río Negro lo mal que están. Y hoy ganan uno, mañana ganan otro, hoy pierden uno, hoy pierden otro, pero tenemos que resolver esos temas. Bueno. Hay que resolver porque no tenemos paz, pero claro. Bueno, lamentablemente la sociedad no apunta para ese lado. Bueno, esperemos que el domingo haya sido una señal contundente y que se siga manifestando. Ojalá.